Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Llegando nuevamente a todo el Perú con la señal siempre de su sintonía. Radio Cielo en los 1010 amplitud modular. Llegando a cada destino, a cada hogar, a todos vuestros corazones, a todas las mentes del Perú y del mundo. Siempre con la mejor voluntad, el amor de siempre y la solución a todos los problemas de la salud. Y bueno, estamos aquí, es una alegría, como cada día que amanece, cada mañana, cada tarde, cada noche, estamos aquí. Y bueno, hay un tema bastante interesante que nos ha llevado a que lo pongamos a consideración y bueno, ya una exposición importante, que ¿quién en la vida no ha pasado por alguna emoción dolorosa, algún temor, algún miedo? El tema del temor, ¿no? Temor hacia muchas cosas. El temor generalmente es una emoción, indudablemente. Es una emoción a veces dolorosa, donde el ser humano ve la proximidad siempre de un peligro. Que puede ser estar en su mente, y así como imaginario, como también comprobado y real. Es un temor que está ahí acompañándolo. Claro, desea evitarlo, desea escapar de esa amenaza, de ese peligro, que repito, que puede ser real o imaginario. Como que hablen lo sentencien, ¿no?, a muerte, o lo sentencien a 20, 30 años de cárcel. Bueno, es real, ¿no? Prácticamente es real. Eso sí es un temor más de lo doloroso que se puede pensar. Es decir, el temor es también algo así como un instinto, ¿no? En todos los seres humanos. Nadie está libre del temor. ¿Quién podría estar libre del temor? temor a que me suceda algo, temor al futuro. Entonces, la conducta del ser humano siempre está acondicionada en gran parte a los temores. Pero los temores es algo que brota del interior del ser humano. Hay, por ejemplo, muchos hasta son tan tímidos que van desde la timidez hasta estado de pánico. Imagínense desarrollar estado de pánico. Eso es espantoso, ¿cierto? Pero hay miles de seres humanos que viven en estado de pánico. No salen a la calle por temor. Paran en sus cuartos encerrados. Otros viven en una alarma constante. Otros viven en un terror, un estado de terror que hasta se les paran los pelos de punta. Entonces, tenemos toda una serie, toda una variedad de gamas de terror. Y es como una metamorfosis que a veces la mente lo vive a diario. Por lo tanto, el problema es no tanto el temor en sí, sino los excesos del temor. Por ejemplo, hay muchos que temen por su propia vida, que es normal, hay que defender la vida. Pero hay otros que temen por su buen nombre. Bueno, es algo ya que la sociedad impone. Otros temen por su posición económica. Otros por su familia, que es normal. Otros temen por sus posesiones porque viven apegados a muchas situaciones materiales. Y hay seres que, como los políticos, por ejemplo, adquieren mucha fama, poder, ¿no? Poder económico, poder político. Y bueno, tienen el temor de perder esa fama, esos bienes, ese poder. Y eso les lleva a estar preocupados. Y esto los convierte en víctimas prácticamente, no de lo que tienen, sino de su ambición. O sea, los seres ambiciosos son los que más sufren, los que más temor tienen. Viven en un dilema, y si me roban, y si me quitan, y si se me pierde. Y eso es espantoso porque la ambición les provoca esos temores. Temores, diríamos así, de las tinieblas, temores que no son, pues, de la luz, ¿no? Por ejemplo, hasta las mismas Sagradas Escrituras, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Interesante, ¿no? Pero si lo entendemos, ¿el temor a qué? El temor, pues, a que repercute en mí cualquier violación a la ley del cosmos, a la ley del universo, a la moral, ¿sí? Porque la ley es así, la ley es implacable, pero a la vez es lo más elástica. Decimos implacable porque se cumple, y elástica porque está la misericordia del Creador, está la bondad. Eso es muy importante. O sea, Dios no es un Dios malo, vengativo, sino es un Dios compasivo. Compasivo. Entonces, ese temor tiene que ver mucho el que uno no viole las leyes, porque si viola las leyes, la repercusión en uno no va a ser nada agradable. Entonces, ese es el temor, ¿no? No el temor a Dios mismo en sí, porque Dios es un padre de lo más justo, de lo más bondadoso. ¿Por qué tengo que yo temer a mi papá, a la mamá? No puede ser. Si ellos me quieren con todo su cariño, ellos dan la vida por los hijos, ¿por qué tengo que temer? Si no, es a las normas que los padres, por ejemplo, tienen por el hogar, ¿no? El hecho de no cumplirlo, bueno, los padres advierten. Hijo, miren, vamos a llegar a un acuerdo donde todos ustedes van a participar. Si en caso de no hacer esto, bueno, que cada uno viva esto, que le toque esto. Y si en caso de cumplimiento, también hay algo bueno, hay algo como un premio, un estímulo. Bueno, acordado, acordado. adultos, no están imponiendo los padres. Dios no impone la disciplina. Dios no impone el cumplimiento. Simplemente hace un acuerdo con la creación. ¿Y para qué? Para la buena convivencia pacífica de los seres humanos. Dice la ley, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciese. Imagínese sembrar dramas, sembrar dolor en otros, echar veneno, dolor a la copa, ¿no? Hacer la copa amarga del vecino. No es nada agradable, ¿verdad? Entonces, ese es el temor en el cumplimiento de la ley del Creador. Así que es bueno entenderla, porque muchos dicen, ¿por qué tengo que temerle a Dios? O otros le temen, ¿no? Le temen. Y pues no quisieran ni verlo a Dios, por su propia conciencia. No saben que Dios es un Padre de lo más amoroso, de lo más bondadoso, de lo más compasivo, de lo más misericordioso. Él es rápido en abrazar, en premiar a los hijos, pero es tardo en castigar, ¿no? No es que sea un Dios castigador, sino es un Dios que hace cumplir sus leyes del universo. Entonces, a eso muchos dicen castigador, pero no es así. Bueno, entonces, en ese aspecto, hay muchos temores. Repito que unos son imaginarios, o sea, prácticamente hasta cierto punto irracionales. El ser humano piensa en su mente subjetiva de que hay algo que puede desatar una desgracia. O sea, es una desgracia imaginaria. Y teme que se produzca esa desgracia. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Es como las damas que muchas veces pasan la o están en la etapa de la menopausia, por decir, y aparecen por falta de hormonas en su organismo, que los ovarios ya no la producen, entonces comienzan a sufrir algunas alteraciones, sobre todo el sistema nervioso, dolores abdominal, dolores musculares, resequedades en las mucosas del organismo, y entonces piensan que ya están con cáncer, ¿no? Entonces es un temor, ¿no? Ficticio, simplemente es un temor irracional, es un temor que no tiene fundamento, pero está en su mente, y eso les lleva a convertirse en víctimas de sus pensamientos. Eso a veces se denomina ya fobias. Los temores antinaturales, que no son naturales, se convierten en fobias. Y quienes lo padecen, si bien no son amenazados por ninguna causa, así que sea real o próxima, sin embargo, no pueden liberarse de esos sentimientos negativos, así irreales, que no son reales. Por ejemplo, muchos les temen a las ratas, otros a la oscuridad, otros a las tormentas. Gran parte de la población, por ejemplo, le teme a la oscuridad. ¿Y por qué? Porque generalmente unos porque ven películas violentas, agresivas, terroríficas, como a Chucky, por ejemplo. Otro ven El Exorcista, que se le tuerce la cabeza, imágenes muy terroríficas. Y cuando están en la oscuridad, piensan que ya va a entrar por la puerta o por la ventana, ¿no? El terror, el demonio. Y no pueden, necesitan hasta dormir con la luz encendida. Entonces simplemente son esclavos de su propia imaginación. Tarde o temprano van a tener que vencerlo, pero muchos no vencen el temor a la oscuridad. Otros, siendo niños, lo dejaron, por decir, los padres se fueron a una fiesta y lo dejaron durmiendo. Y el niño o la niña se despierta y no ve a nadie, es en la casa y es su cuarto oscuro. Y busca, y es un trauma emocional muy fuerte. Y llegan los padres, lo encuentran llorando debajo de la cama. Entonces son temores que quedan como emociones muy fuertes en el subconsciente, en la mente de quienes lo padecen. Y en adelante ya están grandes y viven la oscuridad, viven el miedo a la oscuridad. Se dan cuenta, y eso les hace mucho daño. Entonces, en ese aspecto es bastante importante el temor también al apego de las cosas. Imagínense, eso también es el temor, ¿no? O el miedo al apego, sea el apego de una persona, al apego de su cuerpo, al apego de los hijos, al apego del auto, al apego de su casa. Eso también hace doler, hace mucho daño. Por eso que uno no debe sentirse dueño de nada en este planeta. Viene lo que se llama el desapego, que es propio de seres muy avanzados en la creación, almas muy evolucionadas, donde se sienten que nada les pertenece, ni la vida misma, y simplemente son seres que no les preocupa ni el miedo, ni el frío, ni el calor, ni la riqueza, ni la pobreza. Eso es muy importante. Seres que renuncian prácticamente a todo deseo. Y si vienen las cosas, vienen y simplemente salen del peligro, buscan la solución al problema, pero no sufren, no hay miedo, porque están liberados de todo tipo de apego, de todo tipo de temor. Se puede decir que son los seres auténticamente libres. Es el mejor ejemplo, es el Hijo de Dios. En lo material le preguntaron, ¿dónde están tus riquezas, tu reino? Por lo que hacía grandes obras, resucitaba a los muertos, calmaba los vientos embrevecidos, curaba las enfermedades más rebeldes. Pensaban porque tenía un reino, ¿no? Son esclavos, siervos. ¿Y dónde está, Señor? Déjame ser siervo tuyo. Y él demostró el máximo desapego que el ser humano puede liberarse, ser. Las zorras del campo, decía, tienen su guarida donde estar, y las aves su nido donde empollar, como quien dice, cada uno su sitio, su casa. Mas el Hijo del Hombre, o sea, quien hablaba, ¿no? Mas el Hijo del Hombre, decía él, no tiene un solo lugar en un punto, en ningún punto del planeta, donde recostar su cabeza. O sea, un desapego total. Era dueño de todo, pero a la vez no era, ¿no? Tenía un desapego total. Podía mandar a todos los elementos de la naturaleza, pero no era dueño de nada. Y bueno, entonces esto es muy importante. Lo que sí hay que ver cuando, hay que ver siempre el origen, ¿no? Cuando ya se convierte en fobia, el temor, que a veces se convierte ya en temores neuróticos, la esquizofrenia. Hay seres que sí, han vivido tantos traumas emocionales que llevan su vida aparentemente normal, pero llega un momento que comienzan a ver imaginaciones, figuras, a conversar solos, ¿no? Y esto a veces lo van trayendo desde la infancia. Acordémonos que la mente de todo ser humano es impresionable, y más cuando se es niño. La mente del niño es muy impresionable, diríamos algo así como plástica. Esas semillas del temor, esos traumas emocionales que se pasa a temprana edad, no es que desaparecen con el caminar del tiempo, sino que están ahí latentes, están dormidos en su mente, en el subconsciente, y más adelante comienzan a germinar hasta que se convierten muchas veces en fobias. Esto es importante. Así que, bueno, todo eso necesita de tratamientos, acudir, ¿no?, al profesional más adecuado, al psicoterapeuta. Esto es bastante importante, pero ahora ya hay técnicas muy buenas. Hay técnicas muy buenas, la técnica de la liberación de las emociones atrapadas. Esta es una técnica fabulosa, al menos resume a muchas técnicas. Eso es muy importante. Aparte de técnicas espirituales. Hay una técnica espiritual que es muy buena y la recogemos del Oriente, ¿no? Se dice que una persona que tenga el conocimiento o una experiencia así trascendental, ¿no? Una experiencia muy trascendental con el Creador, prácticamente como que queda liberado de todo temor. Es como el Salmo, ¿no? 23, el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me ha de faltar. A donde yo vaya, no temeré ningún mal, porque siempre me guiará, ¿no? por sendas, ¿no? De justicia, de amor. Es decir, donde el ser humano que siente al Creador dentro de sí, es como que donde vaya siempre va a estar con él. Y más aún si conversa con su ángel de la guarda, no temerá ningún mal. Entonces esas experiencias hay que buscarlas. Son experiencias trascendentales. Esas experiencias se adquieren en la práctica. Más aún cuando a veces los seres humanos tienen grandes misiones, se sienten protegidos, y eso sí, eso es una gran verdad, a donde vayan. Pero cuando el ser humano se aleja de la luz, como que queda desamparado, ¿no? Queda arrinconado en medio de la oscuridad. Por eso este principio es muy importante. Un sabio que tenga el conocimiento, ¿no?, trascendental, o la experiencia trascendental con la divinidad, va a estar libre de todo temor. Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, y así hay que esto tratarlo, porque de lo contrario pues va a ser como una espina, ¿no? Estar con miedos y temores es una espina que va a estar siempre ahí hinconando. A veces también tomen en cuenta, muchos los que me escuchan, bueno, yo no recuerdo si he sido lastimado en la infancia, al parecer no, tenía, sí, lógicamente la disciplina de mi madre era muy así buena, indudablemente, pero hay muchos que son demasiado o han sido demasiado lastimados desde la infancia, golpes, castigos casi diarios, semanales, una presión constante, castigos muy constantes, y lógicamente que eso puede generar traumas emocionales a futuro, sobre todo los temores. ¿Por qué? Porque son heridas que están ahí abiertas, no están cerradas, y por X motivos, si esas heridas se abren, ahí viene pues ya traumas de esquizofrenia, ¿no? Entonces es muy importante que esas heridas que a veces se tienen del pasado, desde la infancia, queden cerradas totalmente. Así es. Entonces es bastante interesante, ¿no?, este tema de lo que es el miedo, lo que es el temor, pero les estamos dando algunas claves. Inclusive ya hemos indicado en un aspecto espiritual cómo liberarnos de esos temores o miedos. Ahora, en la parte terrenal, en la parte física, también se emplea, se ayuda, con ayuda del Creador todo es posible, para aquel que cree. Por ejemplo, aprendan esta técnica que siempre lo estamos dando. Es una técnica muy valiosa, muy buena. Consiste en tres pasos, ¿no? Primero, hay que identificar cuáles son los miedos y los temores, ¿no? Es decir, hay que identificar las emociones, que son las que, por las cuales uno recuerda que haya pasado. Por decir, el temor, el miedo o la emoción de la pérdida de un familiar. Hay muchos seres que no lo superan. La pérdida de un hijo, la pérdida del esposo, la pérdida del esposo, la pérdida del papá, o de la pérdida de la mamá, hasta del abuelo y de la abuela, ¿no? Que son un poco más lejanos. Pero no se superan, no se pueden superar. Y viene la tristeza, el miedo, la melancolía, y queda atrapado el ser humano. Y no se supera, y pasan los meses y sigue llorando por la pérdida del ser querido. Imagínense, eso le va a hacer mucho daño al futuro. Eso no es que pasando los meses se quita. Claro, gran parte se quitará, pero ahí está en esencia la emoción. Entonces hay que identificar las emociones, que pueden ser miedo también, temor, tristeza constante, melancolía constante, abandono, me abandonaron, traición, me traicionaron, y así, bueno, hay una cantidad enorme de emociones. Primero hay que identificarlas. Cuando se las ha identificado, hay que anotarlas, tenerlas en fila, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, las que salgan, ¿no? Ese es el primer paso. Háganlo, porque esta técnica es lo más avanzado que existe como solución a todos estos miedos, temores y emociones atrapadas. Así que quienes, como quien dice, el día de hoy nos están sintonizando, bueno, bien para ellos, bien para todos, bien para todos, porque a veces no se repite fácilmente. Entonces, primero hay que identificar, ya, eso usted lo hace con tranquilidad, pero si gusta un papelito, anote. Anote en la forma general, ¿no? Eso ya usted lo realiza en la forma particular. Entonces, el primer paso es anotar, ¿no? Identificar el tipo de emociones en la cual usted está atrapado. Inclusive aquellos que están viviendo problemas de esquizofrenia, de fobias, ¿no? De estado de pánico, etcétera, etcétera. Siempre hay un componente, hay un factor emocional que se pasó en un momento determinado. Inclusive los padres, las madres recuerden desde la gestación, si vivieron un momento de pánico, de terror, gestando al hijo o a la hija. Todo eso hay que anotarlo. Y entonces, una vez identificado, se pasa a un segundo ya paso. Entonces ya tenemos el primer paso, ahora pasamos al segundo paso. En un ambiente tranquilo, sereno, puede ser en su cuarto, cierre la puerta, ¿correcto? Y que nadie se moleste, un sitio bastante tranquilo. Usted ya lleva todo el nombre de las emociones, mucho mejor si las graba, ¿ya? Mucho mejor si las graba, y como que hace un poquito de teatro de cada emoción, por la que usted, porque solamente usted lo ha vivido, usted se acuerda, ¿correcto? Entonces, va a ser una vivencia de esas emociones, ¿no? Como ya las tiene identificadas, entonces se va a dirigir en el segundo paso al Creador. Para él no hay nada imposible. Usted se dirige con toda la sinceridad, con todo su corazón, con toda su mente, se dirige al Creador, a su Dios, a nuestro Dios, y entonces le solicita ser liberada de todas las emociones atrapadas de tal, tal, tal, o sea, los nombres que usted ya ha identificado. Y así lo pide de todo corazón, que le ayude el Señor a liberar todas sus emociones que lo atrapan, pues noche y día, y que no la dejan o no lo dejan vivir. Ese es el segundo paso. Y el tercero ya lo va a hacer usted por su propia cuenta, porque ya tiene las dos primeras armas muy fuertes para que sea muy exitosa esa liberación de esas emociones. Entonces comienza usted a ponerse como un león o una leona. Comienza usted a subirse un poquito la bilirrubina, ¿entiende? Y comienza usted a dar la orden Tiene nada de timidez, no sé, con fuerza, con entereza, con valentía. Y usted se identifica, como quien dice, con su DNI, identifica su nombre. Y verbalmente, así con mucha fuerza, nada con voz de alfeñique, sino con voz así fuerte, usted comienza a ordenarse y comienza a primero dar su nombre, identificarse. Yo, ¿no?, fulana de tal o fulano de tal, ¿no?, su nombre completo, ordeno. Esa es la palabra más importante, ¿no?, que usted va en esta tercera etapa a pronunciar. Ordeno, liberar dentro de mí todas estas emociones que me atrapan, y da los nombres una por una. Entonces esa orden hace que comience esas formas de energía, porque son formas materiales ahí, invisibles, materiales, de energía que están, comienzan a desaparecer, a liberarse, pero bajo su orden. Entonces una orden se cumple, así de simple. Es como usted es un general, está ordenando su cuerpo, que es un, por decir, un soldado raso. Te ordeno que, ¿no?, hagas esta tarea. Y el soldado tiene que obedecer. Es la disciplina, no marcial. Y ese paso también, usted es como un general que se ordena, que ordena a su mente, a esas emociones, que son enemigos inclusive de la vida, inclusive de usted. Entonces ordena desalojar, inclusive puede decir, en nombre de Jehová de los ejércitos celestiales. Uf, eso tiene más peso todavía. En nombre de Dios, te ordeno, ¿no?, y las emociones tal, liberar de mi cuerpo, de mi mente, o ser liberado, ¿no? Y así, es una orden muy bonita, pero muy marcial, muy fuerte. Y va a ver usted que cuando termine, pues usted va a sentir toda una paz, una tranquilidad, ¿sí?, emocional. Y olvídese ya de las emociones atrapadas. Querrán venir, pero ya no están borradas. Simplemente el subconsciente como que quiere otra vez atraerlas, pero ya no existen, pues ya no están. Tendría que usted volver a vivir la experiencia para que otra vez se atrape. Y de hecho que no va a querer vivirla, ¿no? ¿Entiende? Y esas emociones prácticamente desaparecen. Ahora, en el caso de los terapeutas, en el caso mío, utilizo como parte final unos imanes con más de 8.000 gauss. Eso es solamente para ya darle un barrido total, por si acaso queden ahí por ahí alimañas, ¿no?, queden rezagos, algo rezago, es como una ropa blanca donde uno la lava bien bien y queda por ahí una pero leve manchita. Entonces utilizamos un poquito lejía y la lejía termina de sacarlo, ¿no? Entonces el imán es así, es un toque final para poder liberar esta forma de energía. Y como ustedes ven, es una técnica maravillosa, resumida. Hay todo un tratado de esta técnica, pero bueno, hemos tratado de simplificarla, hacerlo lo más simple para que el pueblo tenga acceso a practicar en su casa, en su hogar, estas terapias, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces, es así como también existe esta técnica. Y la otra técnica, que también es valedera, es la técnica que ya hemos mencionado, ¿no?, donde estar con el Creador, sentirse que Dios está en mi mente, en mi corazón, en mi alma, dentro de mí, y donde yo vaya, voy con Él. Y lo que yo haga, lo consulto a Él. Esto es, no es tan, a veces para muchos fácil, ¿no?, porque a veces las cosas de la vida distraen, a la mente no distraen. Por ejemplo, a veces vamos a la mesa y comemos y nos olvidamos de agradecer al Creador. Entonces uno está ya fuera de la luz, ¿entiende? Entonces es fácil decir, bueno, Dios está en mí, donde vaya yo estoy con Él.

Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo es un producto natural, Luz Alfa. AcuPlus de Luz Alfa, antibiótico natural circulatorio, indicado en casos de arteriosclerosis, colesterol elevado, glucosa elevada, presión arterial, asma, coágulos de sangre, infección bacterial leve. AcuPlus de Luz Alfa es un excelente regulador de las funciones vasculares. AcuPlus de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. En su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. La Orden de Papá. Lo que voy a contarles, me lo contaron a mí. Y nunca, nunca lo he olvidado. A ver, hijita, ven aquí. Sí, papá. Hijita, me vas a obedecer, ¿verdad? Sí, papá. ¿Vas a hacer lo que yo te digo? Sí, papito. Pues entonces, súbete a aquel árbol bien arriba. ¿En ese árbol tan grande? En ese, sí. Y cuando yo cuente hasta 10... saltas y te tiras al suelo. Pero, papá... Ningún pero. He dicho que te subas al árbol. Y cuando yo cuente hasta 10, saltas y te tiras abajo. Tengo miedo, papá. Ningún miedo. Es una orden. La niña, obediente, se subió al árbol. Ahora, mucha atención. Voy a empezar a contar. Papá... Uno... Dos, tres, cuatro, cinco, papá. Seis, siete, ocho, nueve. La niña cerró los ojos y estaba a punto de lanzarse al vacío cuando oyó la voz firme de su padre. ¡Detente! ¿No ves que si te lanzas al vacío te matas? Pero... Abre los ojos, hijita. ¡Baja inmediatamente de ahí! Pero papá, si tú me dijiste que... Ven acá, hijita. Yo no quería, pero tú me mandaste a tirarme. Escúchame bien y no olvides lo que voy a decirte. Sí, papá. Cuando te den una orden tonta, nunca, nunca la cumplas. Aprende a pensar con tu propia cabeza. ¿Me entiendes? Sí, papito. Quien obedece sin razonar es un esclavo. Y yo te quiero libre, mi niña. Amiga que me escuchas, aunque sea tu padre, tu marido, tu enamorado, el cura, el presidente, aunque sea quien sea, si te mandan a hacer una cosa absurda, no obedezcas. Aprende a tomar tus propias decisiones. Te lo digo por experiencia. La niña del cuento era yo. Estás escuchando Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Papá, tú me dices que te respete, pero tú no me respetas. Tú me pegas y me gritas. Cuando me golpeas y me insultas, no me educas. Cuando me golpeas y me insultas, abusas de mí y me enseñas a usar la violencia. No me pegues, mamá. ¿Cómo te sentirías tú si alguien te pegara a ti? Es igual, yo siento lo mismo. Ponte en mi lugar. ¿Por qué cuando tu jefe te molesta, tú no lo golpeas? ¿Por qué no le das correazos o bofetones a tus amigos cuando hacen algo que no te gusta? ¿Por qué no me toleras como a ellos? ¿Por qué no me respetas como a ellos? Yo soy tu hijo, no me pegues, papá. Culturalmente, a lo largo y ancho del mundo y de la historia, el castigo físico ha sido aceptado y aplicado para escarmentar o disciplinar a los niños y adolescentes. Sin embargo, los adelantos de la ciencia de la conducta, la neurología y la medicina demuestran claramente que, lejos de disciplinar, el castigo corporal ocasiona graves daños psicológicos, emocionales y físicos. Pegarle a un niño o adolescente no tiene justificación alguna. Pegarle a un niño o adolescente es desconocer su derecho a la dignidad e integridad personal. Es enseñarles que cualquiera puede abusar de su cuerpo. Es educarlos en la violencia. No existen buenas nalgadas a tiempo para disciplinar. Existen padres y adultos que necesitan ser orientados para educar sin maltratar. Tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Del poeta libanés Gibran Jalil Gibran. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos aquí en este espacio de la medicina holística, la medicina hipocrática, la medicina molecular, la medicina de Dios, la medicina natural, sencillamente natural, de Luz Alfa. Así que bueno, vamos también a dejar pase a vuestras llamadas. Vamos a compartir las llamadas al para Lima, 717-8482, 717-8483. Y para provincias, el 717-8484. Así que, desde este momento, pues quedan abiertas todas las llamadas a las líneas, tanto en Lima, 717-8482, 717-8483, y para provincias, 717-8484. Y bueno, ya en otra ocasión hablaremos mucho más de las claustrofobias, de los lugares abiertos también, así como hay personas que no pueden estar en lugares cerrados, tampoco en abiertos. Mucho público también les afecta. A eso ya no se le llama la claustrofobia, sino la agorafobia, ¿no? Así es. Otros, por ejemplo, le tiene miedo al cáncer, ¿no? La cancerofobia, también existe la fobia al cáncer, por si al caso. Otro tiene fobias al aire, dicen, no, ese aire me va a matar, ¿no? Y salen, pero bien, con 3-4 ropas, porque si les entra un poquito de aire, ya, pues, es como que le va a entrar una bala al cuerpo. Entonces, los aerofóbicos, ¿no? Sí, los aerofóbicos. Otros tienen terror al agua, no se bañan, ¿no? Como otros también a cada rato se lavan las manos. Otros ven un cuchillo, entran en estado de pánico. O ven una rata, igual en estado de pánico, ¿no? Y así sencillamente, otros a los microbios. Andan con lupa mirándose el cuerpo a ver si ya entró un microbio. Entonces, bueno, todos estos casos son muy importantes, en otro momento tratamos. Bueno, vamos entonces con los contactos, con las llamadas. Independencia, doctor. Independencia. Bienvenido. Por favor, doctor, quisiera que me dé que conocer sobre el solanés para los males de gastritis del estómago. Ya. Y por favor, le quisiera pedirle, ayer el señor le preguntó a un paciente sobre cómo se preparaba el energizante entre la manzana el limón y la naranja se licúan con agua o con el jugo de naranja. Ya, correcto, no se preocupe. Muy amable, gracias. Vamos a, doctor. Sí, se nos pasó, indudablemente, un energizante muy importante, ¿no? Y bueno, entonces, seguimos aquí con los contactos, con las llamadas. Vamos inmediatamente, vamos a darle la apertura a la siguiente línea. Adelante. ¿Con el doctor? Sí, adelante. Estamos escuchando. ¿De dónde nos llama? De Chosica. De Chosica. Adelante, bienvenido. Doctor, quisiera que me hablaras de las propiedades del aceite oliva. ¿Sabes por qué, doctor? Porque tengo el hígado que me genera poco bilis. Y a consecuencia de ese carente de bilis, mi digestión es lenta, es como estreñido, doctor. Así es, correcto. Tiene usted toda la razón del mundo. Ya, doctor, un favor, lo voy a escuchar, doctor. No se preocupe, vamos a ayudarle toda la parte bioquímica, vamos a explicarle de la digestión y pues los efectos que hace el aceite de oliva en el hígado y en la vesícula biliar y en los intestinos también. Y bueno, pasamos a otro contacto, a otra llamada. Adelante. De San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. Bienvenido. Doctor, yo quisiera que me diga, hice una fuerza acá en el hombro y me duele mucho, doctor. O sea, hay un dolor en el hombro, ¿no? Sí, hay un dolor, y cuando hago fuerza me duele. Parece que algo se hubiera desgarrado adentro en el hombro. Dígame, por ejemplo, ¿utiliza algún tipo de bolso, algún tipo de peso yendo al mercado todos los días o alguna labor que haga mucho con el hombro derecho o izquierdo? Con el derecho, doctor. El derecho es el que me duele. Pero yo siento cuando yo hice fuerza, hice una fuerza hice y yo sentí que me dolió en el hombro, doctor. Y desde ese momento... Y cada vez que hago fuerza, me duele el hombro. Ha quedado como una especie de el hombro congelado, ¿no? Ya. Y entonces, en ese aspecto, claro, hay que determinar, capaz usted ha sufrido una luxación, ¿no? En algún momento. De repente, doctor, porque me duele. Yo. Pero caída no ha tenido, ¿no? Sí, hago una fuercita y me duele el hombro. Claro. O sea, no me duele así como un dolor de hueso, sino que cuando hago la fuerza, desde que el momento que yo hice la fuerza, yo sentí algo en el hombro que se me desgarró algo. Y de ahí ya yo hago fuerza así y me duele. Ya. Doctor, otra preguntita. Sí. Yo quisiera que usted me explique el fruto del nogal, qué propiedades tiene, el fruto, no la hoja, el fruto. Es. No se preocupe, la nuez, ¿no? Sí, ¿eso se puede comer? Claro, indudablemente. Es bueno, doctor, yo quisiera que usted... Bueno, imagínese usted, esa nuez tiene la forma del cerebro, ¿no? Ya, doctor, gracias. Yo quisiera que me expliques del nogal. Muy bien. Le agradecemos por su contacto, su llamada, y vamos a explicarle las maravillas, las bondades del fruto del nogal. Y vamos con más contactos, más llamadas. Adelante. ¿De dónde nos llama? Desde Magdalena. Desde Magdalena. Adelante, le escuchamos. Mire, doctor, me han dado unas tabletas de sulfato ferroso de 300 miligramos. Ya. Y bueno, yo no sé para qué el hierro. ¿Es para la anemia? Sí, es anemia. Sulfato ferroso me han dado y. Claro, es unita diaria, pues, ¿no? Una tabletita diaria. Diaria, ¿no? Sí, pero eso estreña, ¿no, doctor? Bueno, si cuando ya se tomen demasía por mucho tiempo. Pero a la vez vamos a ayudarle a combinar, ¿no? Con otros elementos. Doctor, quisiera también que me explicara qué cosa es la glucosa. Ya, muy bien. Sí, gracias. A usted también. También. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, vamos con la otra línea, sintonía total. Adelante, bienvenida. Acabo de escuchar sobre el nogal, ¿no? Sí. ¿Usted no tiene un contacto con la Universidad de la Agraria? Sí. Mire, el día viernes he ido por allá y tres árboles están repletitos de nogal verde y se están cayéndose. Incluso yo me he recogido. Y usted no puede ir tener alguna persona o usted misma, no sé, y los nogales están verdecitos, caen por los rubros, están que se comen, ¿no? Claro, sí, sí. No sé si usted pueda tener algún contacto allá. Ah, claro. Los nogales sí. Están ricos, doctor. Porque claro. Yo me he recogido del piso, las caídas ya las... Claro, están verdecitos, sí, los he visto en la misma avenida, ¿no? En la misma avenida de la Avenida La Molina, doctor, la Universidad Agraria. Sí, sí, así es. Hay como 4 árboles llenecitos, doctor. Dentro de la universidad están los árboles y los carros pasan, los pisotean por los nogales verdes que se caen. Claro. Y grandes, doctor. Sí, indudablemente. Gracias doctor, ¿usted podría tener algún contacto por allá, doctor? Sí, indudablemente vamos a hablar a ver con el decano ahí, el rector, ¿no? Una felicitaciones pues, a la Universidad Agraria, que hace excelentes investigaciones, es pionera en muchas investigaciones, la Universidad Agraria de La Molina, y me recuerda cuando estudiaba en la universidad, iba a tomar su exquisita leche, así de vaca, sin hervir, ¿no? Lo embolsaban, pues bueno, ellos tienen un tratamiento especial con las vacas, y mi bizcocho fue de camote, agradable, qué exquisito. Y bueno, y tiene unos menús para los estudiantes de primera. Bueno, en Trujillo estamos en los 1240, amplitud modulada, y también en la calle Pizarro 137. Saludos a todo Trujillo. Saludos a todo Trujillo, que siempre pues tenemos muy buena y excelente sintonía. Como también atención en Huancayo, estamos en los 1080 amplitud modulada, estamos en Huancayo, en Centro Comercial Astoria Plaza B4, así es, y en Huarazos, en Girón San Martín 655, los 1300 amplitud modulada. Atención también en Moquegua, que nos sintonizan. Bueno, vamos con más contactos, más llamadas. ¿Aló? Ayer hemos comprado el propolio, el nogalín, patalla, la bebé. O sea, la bebé es que me frita. ¿Ya? Y le hemos dado 2 dedos de zanahoria, este vasito, como nos habían indicado allá, una cucharadita de nogalín y 5 gotas de propolio. ¿Cuántos meses tiene? En Baño María. ¿Cuántos meses tiene? Tiene 5 meses. Ah, está bien. Ya, cada 4 horas, ¿no? Sí, ¿y sabe qué? Ya lo dimos a las 7 y a las 11 de la noche. Doctor, a partir de las 12 de la noche la bebé ha llorado todo, créanos, hasta las 5 de la mañana está llorando. Uh-huh. Y no sé a qué se ha debido de repente el cólicos, y créanme que vi. ¿Le ha dado lechecita en la noche antes de acostarse? ¿Cómo? ¿Le ha dado leche así de vaca? Antes de no, no, la leche que está tomando es la que le dije ayer, la Blemil Plus. Uh-huh. Sí, claro, porque como ella no tiene mamá, como le comenté. Sí, sí. Lo que pasa es que son lechecitas de que contienen, ojo, es leche en polvo tratada de vaca y con azúcar blanca micropulverizada. Y eso muchas veces le genera gases, ¿no? Cólicos. Ah, bien, pero sí, doctora. Uy, mi primo lo erizó. Sí. ¿Qué hambre te ocurre? Dale la zanahoria, lo ha hecho mal. Ay, yo siempre pensé que se iba a morir. A ver. Sí, ¿sabe qué, doctor? Como mi tía está acá, quisiera que por la radio nos explique qué consecuencias nos trae. Yo le digo, es natural, no creo que le haga daño. Claro, que ella se muera, lo que pasa es que hay que diluirlo en agüita de anís, no tanto zanahoria. Agua de anís, lugar de la zanahoria. Sí, agüita de anís. Y dígame, pero eso no le causa ningún efecto, no le hace daño a nada, ¿verdad? No, al contrario. Lo ideal es que le dé cada 4 horas, ¿no? O sea, cada 4 horas le dimos ya, a las 7 y a las 11. Ya, entonces, y si le da a usted esa leche, pues bueno, la leche no interactúa bien y causa muchas veces cólicos. Entonces, ante eso, cuando haya eso... Ah, por el remedio que le hemos dado, porque antes hasta tomando siempre esa leche no le ha causado nada. Cuando haya esos cólicos, dele usted una... en este caso unas 50 gotitas o una cucharadita diluida en agüita de anís de la orinoterapia, en el caso suya, ¿no? ¿Ya? Doctor, ¿sabe qué? Sí. Habla por la radio para que mi tía pueda escuchar. Ah, no se preocupe. Y por favor, no dice que eso no le causa nada grave, por favor, porque están que me acoquinen acá. Sí, indudablemente. ¿Doctor? Con todo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y felicitaciones por su programa, doctor. Gracias. Le agradecemos bastante por su llamada. Y bueno, vamos, ahora sí, vamos a Independencia. Vamos a Independencia en lo que es el Solanés, ¿no? ¿Para qué sirve este producto de Luz Alfa? Y que, bueno, es un producto muy bueno, muy importante en el caso de la gastritis, que generalmente es a veces una gastritis emotiva, una gastritis por los cambios en el biorritmo de la alimentación del ser humano, porque hay muchos que no consumen a su hora, ¿no? Y a veces cuando ya consumen a deshoras, los jugos gástricos están presentes. Y entonces los alimentos se sienten con presencia de demasiados jugos gástricos. Y es, viene un reflujo, y aparece un reflujo esofogástrico, es decir, como que esos ácidos con el alimento suben por el esófago y van quemando, irritando el esófago. Eso es en los casos donde pues se presentan estos síntomas, ¿no? Entonces, otros casos emotivos, el paciente está tensionado, estresado, y está que ordena al estómago agregar demasiados ácidos, demasiados jugos gástricos, ¿no? Y también la mala combinación de los alimentos, o sea, por incompatibilidad, por mezclar frutas, por ejemplo, con verduras, ¿no? Huevo, por ejemplo, con frutas, huevo con azúcar, ¿no? Etcétera. Entonces, el Solanés es ayuda justamente pues a que mejore la digestión. Es un regulador intestinal. Se toma 2 cucharas antes de cada alimento, 2 cucharas antes de cada alimento de Solanés. Si usted consigue la agüita de con un dango, es excelente, o también con agüita de menta, ¿no? Lo puede tomar 2 cucharas antes de cada alimento, 3 veces al día. Y bueno, el energizante, ¿no? Un producto energizante, la manzana, el limón y la naranja. Claro, en este caso, usted exprime, ¿no? Unas 5 naranjas para que den un vaso de jugo de naranja. Y un limón, le agrega un limón y con una manzana, ¿no? Una manzana. Y todo esto lo licúa, inclusive puede ser media manzana nada más, ¿no? Para que salga más agradable. Entonces lo licúa, no se va a oxidar por el limón y la naranja, la manzana no se va a oxidar. Y esto lo toma quitándole las pepitas a la naranja y al limón, ¿no? Lo toma y es muy exquisito, da mucha energía. Ahora, si esto usted lo toma con 2 cápsulas de SP Goy, ya pues es una bomba atómica nutritiva. Así es. Va a ver, le va a caer muy bien, ¿no? Entonces, esto es una fórmula, sí, energizante, muy buena, dado que la manzana contiene boro, así que activa al cerebro, la actividad eléctrica del cerebro funciona mejor gracias a la manzana. La manzana es antiséptica también para los casos de los niños con cuadros diarreicos. Puré de manzana todo el día, abundante puré de manzana. Es antiséptica, antibacterial, ¿no? En estos casos, ¿no? Bueno, y la naranja, pues, la naranja por la vitamina C, el hierro, el calcio, muchos nutrientes. Así que, bueno, es una excelente fórmula. Después, también puede agregarle a esa fórmula 20 gotas de magnesio, o sea, de magnesio y zinc, 20 gotas de Maxim, también le daría más valor agregado. Y bueno, nos vamos a Chosica, pues sobre, nos pregunta el aceite de oliva, ¿qué es diferente el aceite de oliva, por cierto, ozonizado, ¿no? ¿Para qué sirve, nos indica el aceite de oliva? Primero que cuando uno toma el aceite de oliva, por los ácidos grasos insaturados que contiene, va a atrapar de las paredes de las arterias esas placas, esos ateromas que se forman producto de la grasa saturada, ¿no? De toda la vida, producto de depósito de calcio. Y cuando las arterias colapsan, prácticamente viene la artrosis, viene la artritis, los dolores en las articulaciones, ¿no? Producto pues de que se han saturado las arterias de muchas grasas, ¿no? Saturadas. También el aceite de oliva extra virgen, en el caso de ozonizado de luz alfa, por decir, ayuda a bajar, a regular la presión arterial y también a regular el azúcar de la sangre, ¿no? O sea, la glucosa. También, pues, evita la oxidación de las células por parte de los radicales libres, es decir, previene, ¿no?, el cáncer. Aparte que también es un excelente laxante, es un regulador intestinal, sobre todo cuando se toma al acostarse y también en ayunas, ¿no? Por lo menos unas 3, 4, 5 cucharas, ¿no? Es excelente. Ahora, también ayuda por ejemplo, a estimular el funcionamiento de la vesícula y el hígado. En cuanto al hígado, ayuda a producir más sales biliares. Y en cuanto a la vesícula, a expulsar los cálculos, cuando son pequeñitos, por cierto, ¿no? Entonces, cuando falta la bilis, pues el aceite de oliva ayuda a proporcionar más bilis por parte del hígado, o sea, sales biliares. Y las sales biliares, pues, van a ayudar a que usted haga una perfecta digestión. Es decir, las sales biliares, producto de haber estimulado al hígado con el aceite de oliva, va a que las sales biliares le ayuden a la digestión de los alimentos. La bilis, las sales biliares, ayudan a emulsificar las grasitas que usted consume, le ayudan a fraccionar las proteínas, a convertir también los almidones en forma de energía, o sea, calorías, va a proporcionar más calorías. Entonces, miren, es un círculo maravilloso de los efectos del aceite de oliva. En cambio, si usted consume aceite de chancho, aceite de carnero, grasa, sebo, uy, olvídese, pues sus arterias van a colapsar. Por eso que hay que diferenciar los aceites líquidos vegetales y los aceites, ¿no?, grasos saturados, que son lipoproteínas de bajísima densidad y que malogran, pues, al cuerpo, malogran las arterias. Entonces, también es un buen calmante, ayuda, es muy bueno para realizar enemas, ¿no? Cuando se haga un enema, agréguele pues una cucharadita de aceite de oliva, le va a ayudar a limpiar, a ablandar las masas fecales. Por eso que en las terapias de lavado hidrocolónico que se realizan en el Centro Integral de Luz Alfa, se recomienda tomar media taza de aceite de oliva al acostarse, antes del siguiente día, hacerse su terapia de limpieza, lavado hidrocolónico. ¿Para qué? Para ablandar todas las materias fecales y sea más exitoso el tratamiento, ¿correcto? Y bueno, y así, bueno, es muy bueno para, inclusive para, por ejemplo, si usted quiere, tiene dolores artríticos, el aceite de oliva, usted raya un quion, dos quiones, le saque el jugo y con aceite de oliva así tibiecito, calientito, lo mezcla y se frota, ¿no? Y eso es, digamos, muy bueno para los dolores articulares. Imagínense qué maravilla, ¿no?, de la naturaleza. Así que le hemos explicado el aceite de oliva, ¿no?, lo maravilloso que es y cómo es que ayuda al hígado a la formación de más sales biliares que pasan a la vesícula, ¿no?, y de la vesícula a los intestinos, para no permitir que hayan parásitos y también para que se fraccionen pues las proteínas, los alimentos puedan ser mejor digeridos. Pero hay que asegurarse que sea aceite de oliva extra virgen, ¿no?, que sea de luz alfa y con el valor más agregado es ozonizado. Bueno, vamos a unos mensajes, nos indican, y regresamos con las respuestas también sobre los dolores articulares, en el caso el dolor de hombro también, el nogal, un fruto maravilloso, el sulfato ferroso en los casos de anemia, cómo se forma, qué es la glucosa, y también, bueno, en los bebés, cómo tratarlos con los productos naturales de Luz Alfa. Regresamos en breve momento. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa,

a 2-3 cuadras vaya al mercado y traiga una bolsa bien pesada, ¿no?, de víveres, y camine 2-3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras hasta su casa y se la cuelgue en el hombro. Y una vez que llega a la casa, comienza, descarga la bolsa, el peso, y comienza a sentir un dolor. O en ese momento no siente el dolor, sino que recién lo siente en la noche o al siguiente día. Entonces puede usted sufrir una luxación en el hombro, sobre todo en la zona de acromioclavicular. Entonces, por ese lado, también las fracturas, la escápula, bueno, son menos comunes, pero también hay que tener cuidado, por ejemplo, un golpe, una caída ahí en el hombro. Entonces, hay muchos trastornos articulares que producen dolor, ¿no? La artritis, por ejemplo, también, o la inflamación de alguna de las bolsas, en el caso de la bursitis, ¿no? O en otros casos, ojo también cuando hay problemas de artritis y artrosis, o sea, hay inflamación y degeneración articular, entonces el hombro se restringe, ¿no? Y lo que se llama un hombro así congelado. Entonces el movimiento se restringe totalmente, ¿no? Y bueno, pues eso también da como resultado una tendinitis, o sea, se inflama el tendón, ¿no? El tendón sobre todo que está unido, ¿no?, a los músculos del hombro, ¿ya? Y así, bueno, entonces para eso yo le recomiendo descanso en esa zona. No es que lo congele, no movilizarlo, sino me refiero que no haga ningún tipo de no cargue peso, más que nada, no cargue peso, y aplíquese el masajel de luz alfa, pero tibio el masajel de luz alfa tibio, es un gel maravilloso para desinflamar así las articulaciones, tres veces al día, en la mañana, en mediodía y en la tarde, y tome un antiinflamatorio maravilloso como es el Maicur de luz alfa. Dos cápsulas de Maicur cada 4 horas, ¿ya? Dos cápsulas de Maicur cada 4 horas y también una cápsula de AR Plus después de cada alimento, ¿ya? Después de cada alimento. Entonces, en ese orden, pues, le va a ayudar bastante. Y, bueno, hágase ver, de todas maneras, un reumatólogo necesita que pase una plaquita y eso es muy importante, ¿no? Después nos vamos hacia el nogal, ¿no? El maravilloso nogal, donde pues, bueno, yo tengo una experiencia de 6 años, donde prácticamente casi me llegué a comer medio árbol de este fruto, pero cometí un gran error, parte de las nueces y las partidas, seguía partiéndolas, ¿no?, pequeñito que estaba, y qué agradable su fruto, ¿no?, interno de la nuez, del nogal, ¿no?, que cometí un error que es difícil olvidarse. Como pasaba un riachuelito de agua y tenía mucha sed, y pues y la temperatura estaba fría, así que imagínense consumir grasitas, por más naturales que sean, y después agua fría. Uf, me vino un cólico, pero espantoso, ¿no? Estaba solito, así que me arrastraba con el dolor, con el cólico intestinal, así que no hay que cometer ese error después de consumir grasa y después tomar agua fría. Eso es totalmente incompatible, tiene que ser agüita tibia, ¿no? Tibia. Y bueno, entonces, ¿para qué es bueno ¿cómo se llama?, el fruto? Bueno, primero que tiene ácidos grasos, ¿no?, esenciales. Esto es muy importante, el fruto, ¿no? Los ácidos grasos esenciales. ¿Y para qué sirven los ácidos grasos esenciales? Bueno, pues para, por ejemplo, que nuestro organismo pueda producir hormonas, o sea, los mensajeros químicos, que tienen muchas funciones. ¿Qué más? Para regular el colesterol, los triglicéridos. Aporta bastante vitamina E. Tiene un buen aporte de vitamina E, los que, por ejemplo, tienen propensión a desarrollar las cataratas, inmediatamente se regula, ¿no? Y protege el nervio óptico. De igual manera también el fruto, ¿no? Las hojas, bueno, tienen bastantes también aplicaciones, indudablemente son muy buenos para los pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de demasiado azúcar en la sangre, ¿no? Tiene un efecto hipoglucemiante, ¿no? Regula, baja el azúcar de la sangre, ¿ya? Esto es muy importante. Además, contienen un buen nivel de proteínas, ¿eh? Más que la carne. Llegan al 17% su nivel biológico en proteínas. Y lógicamente más tiene grasa, ¿no? Más del 60% de la nuez tiene grasas, pero grasas para el cerebro. Grasas pues para que nuestras damas produzcan buenas hormonas. Donde tiene el ácido linoleico, el ácido linolénico, ya tiene calcio, fósforo y bastante piridoxina, ¿eh? Es muy bueno para el sistema nervioso, tiamina, riboflavina. Y qué curioso que las nueces tienen la forma del cerebro. Entonces son, como quien dice, frutos antineuríticos, ¿ya? Son muy nutritivos, así que estudiantes, deportistas, consuman, ¿no? Aquellos que viven con agotamiento o astenia, ¿no? O cualquier trastorno del sistema nervioso, pues pueden consumirlo sin ningún problema. Y hasta cierto punto es tan excelente que hasta la cáscara de la nuez, ¿no? La cáscara de la nuez verde es uno de los más poderosos desparasitantes que existen en la naturaleza. Solo que necesita tratarlos. ¿Por qué? Por la nogalina, pues, ¿no? La nogalina. La nogalina es un poderosísimo desparasitante. Puede hacer hervir o lo saca la cascarita y en infusión. No lo pone en infusión. O un hervor de 2-3 minutos, después una tacita antes de cada alimento, ¿no? Mucho mejor si se lo da con su aceite de oliva o sonizado de Luzalba. Entonces, esos alcaloides, la nogalina, es un excelente vermífugo, ¿ya? Entonces se toma media tacita en los niños antes de cada alimento. Repito, pero de la cáscara verde, ¿ya? Sí, eso es lo mejor. También para lavados, ¿no? Vaginales, para problemas de conjuntivitis también, cuando hay problema de infección, ¿no? En la vista, ¿ya? Y así, bueno, tiene muchas recomendaciones el fruto y la cáscara. Y eso que no hemos hablado de las hojas, ¿no? Pues para los diabéticos, para regular también la presión arterial. Es decir, la nuez, tanto la nuez y la hoja tienen bastantes propiedades, ¿ya? Bastantes propiedades. Y bueno, pasamos, no nos quedamos acá, no salimos del nogal, tanto que hablar del nogal, es un fruto muy excelente, ¿ya? Y crece así con forma silvestre, ¿no? Pero poca importancia se le da, desafortunadamente. Después la otra pregunta, bueno, nuestra dama tiene anemia, está tomando su sulfato ferroso. Está muy bien, bueno, continúo tomando y a la vez le recomendamos este producto muy bueno para los casos de anemia del F Plus de Luzalba. Una cucharadita tres veces al día y es un complemento excelente, dado que el F Plus de Luzalba por principio contiene todos los elementos que la sangre necesita en el caso de anemias, de la más perniciosa, ferrofénica, megaloblástica, etcétera, etcétera, por la cianocobalamina, o sea, vitamina B12, el F Plus tiene vitamina B12, la cianocobalamina, la piridoxina, la tiamina, la riboflavina, el hierro, ¿no? Fato ferroso, hierro, también contiene la vitamina C para que la absorción sea mucho más rápida, ¿no? Así es. Entonces, una cucharadita tres veces al día y en el menor corto tiempo, pues ya sube su hemoglobina. La otra pregunta que nos hace es, ¿para qué sirve la glucosa? ¿Qué es la glucosa? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, la glucosa cuando uno consume cualquier, digamos, alimento que consista en un cereal donde haya almidón, ¿cierto? Las harinas, los almidones. Entonces, el organismo, a través del hígado, del páncreas, de la masticación, comenzando por la masticación, si uno mastica bien, esos carbohidratos se convierten en azúcares simples, que es una forma de glucosa, y el hígado lo compacta, ¿no?, y lo transforma en glucógeno. Y de ahí, de esas reservas, se proporciona las calorías, la energía a todo el cuerpo, a todo el organismo. Por eso, cuando falla el hígado, ya sentimos frío corporal, porque no hay una conversión, pues, y menos si no se mastica bien los alimentos. Pero es todo un proceso muy interesante. Entonces, la glucosa es la fuente principal de energía para el metabolismo de las células. ¿Se dan cuenta? Es un monosacárido, ¿no? Un azúcar simple. Pues. Es decir, cuando uno mastica, los carbohidratos, con la ayuda de las enzimas en ese proceso de masticación, se forman los azúcares simples, ¿ya? Es decir, el producto de esa digestión del carbohidrato, ¿ya? Y bueno, y también las células, en ese metabolismo de la grasa, las proteínas, también producen estos azúcares simples, ¿no? Entonces, en este aspecto, la concentración de glucosa en la sangre, bueno, debe estar pues también controlada, ¿no? Para eso está el páncreas, ¿no? Dentro de los límites adecuados. ¿Y qué sucede cuando no funciona bien el páncreas? ¿No? Prácticamente se desnivelan, o suben demasiado los azúcares, o bajan demasiado. O se produce una hiperglucemia o una hipoglucemia. Entonces, el páncreas, para regular justamente el azúcar en la sangre, o sea, la glucosa, segrega pues la insulina, ¿correcto? Y hace que se regule, ¿no? Se mantenga en un nivel adecuado, en un nivel adecuado. Entonces, por ese lado, hay que consumir alimentos naturales, carbohidratos naturales no refinados, y masticar bien. Automáticamente se va a formar el azúcar simple, la glucosa adecuada y necesaria para que nuestras células puedan trabajar bien. Inclusive, el alimento también para las células cancerígenas es curioso, ¿no? Por eso que es importante conocer un poco de la bioquímica del cuerpo, ¿no? El alimento principal de una célula cancerígena, cancerosa, para que se reproduzca, es la glucosa, justamente. Y lo forma dentro de sí. Dentro de la célula cancerosa forma su propio alimento para reproducirse. Entonces, ya los estudios en Luz Alfa, pues los estudios que hemos hecho es bloquear esa función de producir la glucosa en la misma célula, ¿no? Y la célula muere por apoptosis celular, fortaleciendo las células NK. Ese es el SICAM, pues, el producto estrella de Luz Alfa, un producto para todas las patologías. En el caso del cáncer, es excelente, da excelente resultado, 20 gotitas después de cada alimento. En los 3 primeros meses, control del cáncer, y en los meses sucesivos ya el tratamiento en sí, para esa cura definitiva. Entonces, hay mucho que investigar y, bueno, hay mucho que compartir. Esto es la respuesta, pues, a nuestro caballero que nos pregunta sobre la glucosa, ¿no? Y, bueno, de Villa María de Trujo le agradecemos por ese dato de los nogales en La Molina. Después nos pasamos a Trujillo. Bueno, en Trujillo, sobre en los bebés, ¿cómo se les da el nogalín y el propóleo? Indudablemente que son productos altamente concentrados, ¿no? Es como, por ejemplo, un bebé de 5 meses no le podemos dar leche de soya, ¿ya? Leche de soya, o sea, su digestión va a ser un poquito pesada. No va a morir por consumir leche de soya, pero sí puede resultarle, pues, un poquito pesado, ¿no? Y eso hace pues que se produzcan unos cólicos, bueno, se van rápidamente. Entonces la leche soya se le da a partir de los 8 o 9 meses y diluida todavía. Entonces, en cambio la leche vegetal sí se le puede dar, ¿no? Que aquí recomendamos una leche que es tan completa, diríamos, como ya un reemplazo de la leche materna. Que es, ¿en qué consiste? Es una leche que contiene los ácidos grasos esenciales que son muy importantes para el desarrollo cerebral del bebé, como también para que de ahí obtenga las proteínas, ¿no? Vitaminas y minerales. Entonces se remoja una cucharadita de linaza, ¿no? Y al siguiente día se puede licuar, ¿no? Bien licuado con un trozo de coco rallado, ¿no? En agüita caliente, agüita tibia. ¿Ya? Y puede dársele más valor agregado, aquí unas 2 o 3, hasta 4 almendras. Pero la almendra hay que remojarla en agua caliente para que hinche en menos de 30 segundos y se le saca la cáscara. Uno que tiene unos, no son venenos, sino son protectores de la misma semilla, ¿no? Y que son, bueno, un poquito irritantes. Por eso hay que tratarla, la almendra que no es bueno consumirla así con cáscara, sino quitarle la cáscara. Bueno, entonces una vez que está bien licuado, se cuela y se le da a tomar en su biberón al bebé. Entonces resulta que aquí tiene la mayor fuerza de nutrientes de la naturaleza y no hay ningún inconveniente pues, que le va a producir algún efecto secundario. Esto es diferente a esas leches que vienen llamadas maternizadas. Que es azúcar, imagínense, tanto que hablamos del azúcar, pero estos benditos fabricantes le colocan azúcar blanca micropulverizada y leche en polvo tratada de vaca. Y lógicamente, a la larga, esto le genera problemas de alergia. Pero, también hay que ver el punto quizás ciertamente positivo, en el sentido porque si no tiene otro tipo, tampoco lo vamos a dejar morir el bebé, ¿cierto? Tampoco lo vamos a dejar morir, hay que brindarle, ¿no? Aunque, bueno, con los efectos secundarios y que padezca de algunos cuadros de alergia, pero bueno, pues se desarrolle y sobrevive. Pero la idea es buscar alternativas sanas, ¿no? La agüita de coco también es excelente. Y así el bebé puede crecer muy rápidamente, hasta llegar ya a los 5 meses y comienza 6 meses, 5 meses, en este caso 5 meses, en el caso de que esté tomando su leche materna, pues ya a los 6 meses, adquirir inmunidad a través ya de alimentos externos, dado que su cuerpito ya crece con más velocidad. Entonces ya necesita brindarle un plato muy balanceado, muy balanceadito, donde el 50% sea los carbohidratos, ¿no? Papa, yuca, cereales, ¿no? La quinoa. Y el otro 30% grasa. Esto es muy importante y esto casi no se aplica en los bebés. Le dan pero poquitito grasa y el bebé necesita ya de un 30% de grasa adicional, como lo que contiene la leche materna. Pero no estamos hablando de la grasa del carnero, el cebo. No estamos hablando de la grasa del chancho, ni de la vaca, de ningún animal. Estamos hablando de grasas insaturadas, es decir, su aceite de oliva, ¿no? Puede ser una cucharadita con su papilla, ¿correcto? Es muy importante. Y así, también las vitaminas, los minerales, ¿no? Y las proteínas. Entonces, en ese orden, pues el alimento es bien balanceado y su fruta, pues, 2 veces al día, en los bebés, ¿no? Entonces aquí en este aspecto, la fórmula es una cucharadita de nogalín diluido en agüita de anís, ¿ya? Usted capaz le han dado muy concentrado, en agüita de anís y 5 gotitas de propóleo. Pero esto darle así en dos partes, dividirlo en dos tomas, ¿no? Es mucho mejor. Y esto cada 4 horas. Tranquilo, todo va bien. Pero darle pues a un bebé así propóleo directo, no, es un poco pesado, es bastante pesado. Pero en ese aspecto, nada más, es muy importante saber brindar la fórmula adecuada. Y siempre para las consultas adecuadas, usted puede marcar los números de las centrales telefónicas al 471-9815. 471-9815 o al 717-8477. Esto a partir de las 10 de la mañana, no se olvide, de 10 de la mañana en adelante hasta las 8 de la noche. Estamos en la central de Lince, avenida César Canevaro, 498, en Lince, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales y 18 de la avenida Arequipa. Hasta un próximo programa. Muy amables, como siempre, por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.